Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Es un dicho mexicano, afirman abuelas y madres en nuestro país. Pero lo cierto es que hay otras versiones en América Latina. El escritor y periodista colombiano Héctor Joaquín Abad cuenta que su madre decía: los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, que significa exactamente lo mismo que en México, pero esta es una expresión colombiana. Héctor Joaquín Abad es autor del libro Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, que por cierto no es un tratado de cocina, aunque sí se ocupa de mujeres tristes. En el garage de la casa, su madre daba clases de cocina a mujeres que escuchaban atentas sus consejos. Este secreto es infalible, les decía, para hacer duradero el matrimonio y mantener contentos a los maridos. Él no podía entrar a esas clases, pero antes de que lavaran los trastes, le permitían meter el dedo índice en los platos que tenían las sobras del banquete y lo chupaba con placer lento, minucioso, y por lo escaso de la materia que quedaba, resultaba más placentero. Su padre y él disfrutaron mucho los platillos que preparaba su madre, pero ella nunca permitió que entraran a la cocina. A estas alturas de la vida, afirma Héctor Joaquín Abad, cuando uno puede encontrar casi cualquier receta por internet, cuando hay blogs de cocina que son un ejemplo de sabiduría y concisión culinaria, es curioso que para mí la cocina siga siendo un ejercicio privado de amor y de compañía con la mujer que quiero y he querido. Cocinar es pensar en el rito de comer con determinada persona. Cocinar juntos es ir pensando en los placeres que ya casi llegan, los de la mesa y los de la sobremesa. Es convencer a la otra de que ciertos sabores en los que no confía pueden ser maravillosos y producir en la mente y en el cuerpo efectos insospechados y benéficos. Para entenderse con una mujer, creo yo, hay que entenderse con ella en la cocina y en la mesa, que son el prólogo y la introducción de la cama. Es necesario que nos guste la otra persona, claro, y gustarle uno a ella, pero tan necesario como esto es que nos guste comer cosas parecidas y que a ella le gusten nuestros platos y que a nosotros nos guste lo que ella nos haga. Y repetir y tripetir. Por eso cuando mi madre dice en su libro que cocinar es un acto de amor, está diciendo algo muy sencillo, incluso muy común, pero muy verdadero. El arte culinario que ahora disfruta Héctor Abad lo aprendió de sus esposas, primero de Bárbara y luego de Ana. Su tercera esposa es quien ahora disfruta sus habilidades de cocinero y, por supuesto, que no está de acuerdo con esta frase colombiana: los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. Billy de 20. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Los saludamos con mucho gusto al inicio de los contertulios. Ya estamos aquí para hablar esta noche de cocina mexicana y algo que Vini le ha denominado nuevos ritos. Bueno, esto fue por iniciativa de Pita. Ah. Ella utilizó la palabra misteriosa de ritos, pero está bien. Ritos, usanzas, costumbres que en el transcurso de los siglos han cambiado. Han cambiado y se han convertido en nuevos algunos y en viejos otros. Correcto. Sí, ¿verdad? A eso nos referimos. Bueno. Eso es lo que queríamos decir. Perfecto. Ya lo hemos entendido finalmente. Sí. Bueno, ya estamos aquí con usted. Vamos a hablar de cocina y de muchas cosas que tienen que ver con esta necesidad del ser humano de alimentarse que pues culturalmente se ha transformado, nos ha transformado, nos seguirá transformando porque se vuelve, además de una necesidad, en un gusto y un placer como pocos, yo diría. Yo tengo un amigo que dice: contra la lujuria, la gula. ¿Verdad? Bueno, quédense con nosotros. Vamos a estar un ratito con usted hasta las 9:30 de la noche, más o menos. Aquí estaremos conversando sobre cocina mexicana, sobre muchas cosas alrededor de ello. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Le dejo los teléfonos 41-55-1060-01-800-080-1060. Los contertulios en Facebook, arroba los contertulios en Twitter. Esas son las redes sociales que tenemos abiertas para usted. Llámenos, comuníquese, será bienvenido cualquier comentario que nos haga. Y pues al final del programa procuraremos darle lectura a todos los más que podamos, ¿verdad? Porque a veces son muchísimos, no nos alcanza el tiempo. Voy a saludar con mucho gusto a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues nada, aquí este tema tan ocurrente y que nos revela tantas cosas muy interesantes sobre el pasado de nuestro país, que se reflejan finalmente en nuestra cocina. Sí. Sobre todo la idea fundamental que eran los recursos que había antes de la llegada de los conquistadores para poder hacer una comida equilibrada y sana en nuestro país, que finalmente se lograba, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, vamos a saludo con mucho gusto a Víctor Quiroga. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Jaime. Pues yo vine porque me dijeron que iba a haber algo de comer. Sí. Yo estoy dispuesto. Sí, ¿verdad? Dile, Víctor, ¿cómo estás? Bien. Fray Bartolomé de las Casas dijo: sin el chile, los mexicanos no creen que están comiendo. Sí. ¿Eh? Sí. Eso es una gran... Fray Bartolomé de las Casas dijo esto. Sí, sí, bueno, el chile, el maíz, el frijol, son básicos, básicos, sí, sí, el pulque para nuestra comida. Vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? ¿Te parece? Claro que sí. Cabrito al pastor es un platillo que cuando está bien preparado es delicioso. Surgió en el norte, en Monterrey. La pregunta es: ¿cuál es la edad máxima que debe tener el chivo para poderlo preparar como debe ser el cabrito al pastor? Es decir, es una edad... Se le quita el oído. Sí, es decir, ¿a qué edad el cabrito se empieza a convertir en chivo? Eso es. Chivito. Pero hago la misma pregunta para el cordero y la ternera. La carne de cordero proviene de un carnero que no sobrepasó la edad de... A ver. Y la carne de ternera, pues, ¿hasta qué edad se le llama ternera? Sí. y por lo tanto pues estamos hablando de esa carne jugosa y suave. Cabrito, ternera y cordero. Y cordero, ¿sabes qué te faltó? El lechón. El lechón, ¿verdad? Sí. ¿Te faltó el lechón? Me faltó el lechón. Bueno, pero llámenos por favor, responda la pregunta de Víctor Quiroga, porque se va a llevar un libro y ahora le decimos cuál es. Pan casero de ese quiero. Y es que en nuestros días, con tanta y tanta información que se difunde, principalmente por redes sociales, hemos desconfiado sobre comer pan o no. Que si el gluten, que si la sal, que si la harina refinada. La sugerencia entonces es hacer tu propio pan. Para ello, el día de hoy te regalamos Panes, de la nutrióloga Sara Brown, editado por Trillas. En este libro, la doctora Brown presenta varias recetas para que hornees tu propio pan. Al inicio de esta edición, Sara Brown nos brinda algunos consejos sobre nutrición y sobre las condiciones en las que se debe de preparar la masa para hacer un rico y delicioso pan. Disfruta el placer de cocinar con Panes, de la colección Salud, Alimentación y Cocina, escrito por la nutrióloga Sara Brown, editado por Trillas. Llama al 4155-1060 y contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Estamos de regreso. Efectivamente, tenemos de editorial Trillas. Salud, Alimentación y Cocina es la colección. El volumen de Panes. Así es que va a tener aquí muchos pretextos. Muy buenos para hacer cosas rápidas. Ya no depender tanto de lo comercial, ¿no? Sí. Eso es serio. Llámenos, sí, por favor. Así. Mario, vamos a comenzar. Oye, pues sí, como decía yo, fíjate que traigo aquí uno de mis incunables. Ajá. Es un diccionario de cocina mexicana, claro. De 1888. Es una cosa sorprendente, ¿no? Cosas que intuíamos, pero que sabían. Se llama El Nuevo Cocinero Mexicano en Forma de Diccionario, impreso en París, en la librería de Che Bouvretz. Mira, ¿y lo trajiste porque estamos hablando de nuevos ritos mexicanos? Sí, pero es que los nuevos ritos vienen a sustituir a los antiguos. Ahora, lo que uno nota entre las costumbres de la comida de entonces y lo de hoy es el hecho de que lo que está, era omnipresente era la manteca. Ah, sí. Lo que muy sabroso. Absolutamente al aceite no había, era muy raro encontrar aceite, excepto de oliva, ¿no? Uh-huh. Que tenía otros fines, ¿no? Más tarde, ya en el siglo XX, se comercializa primero el de ajonjolí y después varios más. Y también surge en el siglo XX las harinas vegetales, las grasas vegetales, aquella famosa manteca inca, sí, que era manteca vegetal. Manteca vegetal, porque pues se fueron descubriendo que el exceso en grasas animales pues traía malos efectos para la salud. Y otra cosa que no había en el México entonces era pues las ollas de metal o de peltre, todo era de barro o de fierro fundido. Había desde luego comales de barro o de fierro fundido, sartenes que podrían ser de barro y de fierro fundido. Entonces cuando una mujer le pegaba su marido, lo mataba. No sé si te has pegado con un comal de fierro fundido. No, los de metal y aluminio, pues son actuales, de aluminio, de sus más, se lastima más el sartén que uno. Pero entonces tampoco otra cosa muy importante, había gas, es decir, no había estufas de gas. Entonces, todo lo que describe este diccionario de cerca de 1000 páginas es cómo cocinar con aquellas cocinas maravillosas mexicanas que había, en donde pues todas las ollas estaban pegadas en la pared, en clavadas en alcayatas, ¿no? O sea, colgadas de alcayatas. Pues. Sí. Eran algunas muy decorativas. Las estufas eran largos como aparadores de mampostería o de ladrillo con huecos en donde se ponía el carbón y parrillas para poner las ollas ahí a cocer. Entonces por ejemplo los frijoles pues se hacían en olla de barro con tapa. Y curiosamente la temperatura involucrada era elevada y el tiempo de cocimiento no excedía mucho al que tenemos ahora con las ollas express, ¿no? Que no tenían, no se imaginaban, como la tapa era muy pesada y ajustaba muy bien, sí se lograba una buena presión interior. Y claro, uno de los detalles más interesantes de la comida mexicana es, además del uso omnipresente del maíz, se le echaba maíz, harina de maíz, bolitas de masa, y se usaba todo. Tenía en las sopas, en los caldos, en cada guisado tenía algún uso la harina de maíz. Y también estaban presentes las hierbas, los telites, los quintoniles, la verdolaga. Entonces había una gran variedad desde luego el epazote. El pápalo. El pápalo, pápalo quelite. No, el pápalos mambo, que era otra cosa. Sí, sí. El pápalo quelite que todavía se vende mucho en los puestos de tacos. Sí. Uno preguntará, ¿por qué? Bueno, ¿por qué se ha sostenido tanto tiempo donde casi han desaparecido los demás quelites, ¿no? Y es que tiene esa característica maravillosa del pápalo quelite que ayuda a cortar la grasa y a digerir. Sí. Entonces, además de darle un sabor muy especial a los tacos de barbacoa, sí, o de carnitas con chicharrón, con neutraliza el efecto de la grasa. Sí. La desbarata químicamente el quelite y se vuelve mucho más digerible. Y claro, pues había multitud de panes de maíz en diferentes formas, ¿no? Las tradicionales tortillas, y han llegado a nuestro tiempo pues todas las chalupas, los sopes, las garnachas y todo ello, pero era un universo. Sí. Que iban desde casi del tamaño de pastel. Sí. Yo creo que hay cientos de maneras de preparar con maíz. Con jitomate, que era también otra de nuestras. El jitomate rojo y el tomate verde, el tomatillo también, que es ligeramente diferente, era la base de multitud de guisados, ¿no? Y de salsas. Salta, por supuesto, pues un lugar destacado, los moles. Fueron inventándose a lo largo de la colonia como salsas para darle variedad al consumo de la principal ave que se usaba para las grandes ocasiones, que era el guajolote. Por supuesto había pollo, ¿no? Introdujeron los españoles la gallina que viene de la India, Pero aquí en México original solo teníamos el guajolote. Sí. Y algún faisán que se lograba. Sí, por ahí que andaba perdido. Sí, Víctor. Sí, ahora que dices papalote. Bueno, era una, es una palabra náhuatl y le llamaron así porque da la impresión, cuando uno la ve de cerca, la, la planta, que tiene hojas redondeadas alternas, como si fuera una mariposa, porque papalote es mariposa en náhuatl. Bueno, yo voy al otro extremo y voy a hablar de los nuevos negocios de comida aquí y en otros lados, no de comida rápida, no, no son de comida rápida, sino que son pequeños restaurantes donde se come algo ligero y generalmente con bebida alcohólica, o sea, cerveza, vino. Nosotros tenemos nuestras versiones, por ejemplo, las fondas mexicanas. El bistro es una forma que surgió en Francia con origen discutido. Uno busca la etimología de esta palabra, algunos dicen que viene del ruso, otros del francés, etcétera. Pero es este restaurante que se encuentra en las calles parisinas, generalmente pequeño, ¿no? Para unas 10 mesas o una cosa así, donde la gente tiene poco tiempo para comer y les sirven bocadillos y su vino respectivo para continuar con las actividades del día. En España está la Tasca. Este establecimiento, que es una taberna, es más bien para la noche, sobre todo los fines de semana, donde van muchas personas, últimamente más jóvenes que otra cosa, a tomar, pero también a consumir una variedad de bocadillos, ¿no? Como estas las tapas. Sí, las famosas tapas. Las famosas tapas. En Inglaterra están desde hace mucho los pubs o los pubs, que es algo muy parecido a lo que estamos diciendo también. Ahí en el pub o pub se asiste desde la tarde, ¿verdad? Y en la noche, ¿no? Es una combinación de lo que acabamos de decir. También existe la palabra mesón, bodegón. En nuestras costas les decimos palapas, ¿no? Estos negocios que están cerca de la playa, donde la brisa del mar aligera el calor y llega uno para tomarse una cerveza y algún preparado con mariscos, ¿verdad? Un cóctel. Entonces, en estos lugares, como ya se dijo, se preparan tapas o botanas, refrigeros, bocadillos, antojitos, carpachos, anticuastos y ensaladas. Ambigú. El antipasto, piscolabis, tiene su nombre porque pues es antes de la pasta. De la pasta, ¿no? Antes de lo que diríamos nosotros la sopa, que es, son verduras y carnes secas. O una simple ensalada, y eso cada vez abunda más, y los hay de muy alta calidad, es decir, la bebida no es cualquier bebida. Aquí en México se está poniendo en moda lo que le llaman cerveza artesanal, y es tan variado, cuando uno prueba de esto y de aquello, que le mezclaron nuez o le pusieron no sé qué cosa, y desde luego las carnes frías son de gran calidad, ¿no? De jamón serrano, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos mucho en Polanco, cada vez hay más en la colonia Condesa, hay algunos pocos en los malls, etcétera. Entonces, bueno, lo que serían las tiendas de bueno, donde se juntan todas las tiendas de centros comerciales. Centros comerciales grandes, ¿verdad? Sí, sí. Que tenemos aquí en la ciudad. Ya empezamos a ver ese tipo de negocios, que es, yo diría, como una especie de intermedio entre la comida rápida y los grandes restaurantes, que muchos de ellos de gran calidad, y otros no tanto la calidad, sino porque saben generar un ambiente, sobre todo a los jóvenes, están buscando mucho los jóvenes de clase media este tipo de lugares, porque hay música de fondo de la que ellos disfrutan, ¿no? Y se puede echar a hacer escándalo ahí con los amigos y pasarla un buen rato. Muy bien, Billy Winter. Sí, salud. Salud. Sí, no, la comida mexicana, yo creo que pertenece a los mejores del mundo. Los más famosos, francesa, creo, y la china. Y ya luego, de una vez, la mexicana. Porque tenemos una riqueza de productos naturales y es una interacción ahora continua de México y del extranjero y del extranjero con México. Vemos qué productos mexicanos hay, por ejemplo, en Europa. En primer lugar, el jitomate o tomate rojo, yeah. El aguacate, cada vez tiene más popularidad. Bien dicho. En Europa, aunque ya mucho en Estados Unidos. Y también en Estados Unidos, desde luego, ¿qué más hay? Bueno, el chile mexicano, que tardó en entrar a Estados Unidos, pero ya hay muchos restaurantes en Estados Unidos y algunos en Europa que reciben el chile que se produce aquí. Sí. Chocolate. ¿Qué significa? ¿Qué significa chocolate? El licor de los dioses, ¿no? Agua de los dioses. No, choco es caliente, agua caliente. Agua, chocolate. Sin embargo. O bebida caliente. Europa lo convirtió en. Ya no en líquido, sino en barrita. Tabletas sí. Tenemos ya la abundancia que México ha dado a cada estado, una enorme cantidad de productos típicos. Podemos hablar un poco de comida sabrosa. ¿Qué es lo que te gusta a ti, por ejemplo? Sí. Dame tres platos, porque hay 10, 20. A mí me parece que sí. La cumbre de la cocina mexicana es el mole negro. Bravo, muy bien, ahí estoy totalmente de acuerdo. El mole es único, en primer lugar. Y lo llamativo es que tiene cosas picosas y dulces, sí. Y el chocolate, desde luego, y esta combinación, no sé, tal vez en Puebla, en los monasterios de Puebla, comenzó, probablemente, no estoy seguro, pero la de Oaxaca y de Puebla son moles inolvidables. Recuerdo, unos amigos vinieron de Holanda, y mi suegra, que yuca era, que en paz descanse, yucateca, y preparó para ellos el mole. Bueno, también hay mole yucateco, mole. Entonces preparó mole y era una pareja, pero en 10 minutos tenía todas las manos llenas de mole y la boca llena. ¡Qué rico! Pero el mole apela al gusto del mundo. Y es un plato inolvidable y es único y es sabrosísimo. ¿Qué otro plato te gusta de tu tierra o de nuestra tierra? Bueno, me gustan mucho, por ejemplo, la manera de preparar el pescado a las brasas o al achiote o en las costas, sobre todo en el sur, en Quintana Roo, envuelto en hoja santa o con achiote o con alguna diversidad total enorme. Esos pescados blancos. ¿El tercer plato que te gusta? Los insectos, me encantan los chocolates. Los chapulines me parecen un manjar, los gusanos de maguey me parecen un manjar. Te voy a decir, confesar, los europeos no se sienten atraídos por los insectos, a pesar de su popularidad en México. Sí, Mario, Funil, por ejemplo. Sí, Funil es espanta porque se le come crudo. Sí. Se camina por la mano. Salsa verde, crudo, vivo, y se trata de escapar y se lo comen. Sí. Y dice, no lo he probado, no me he atrevido, pero dicen que es muy, muy rico. Sí, tengo aquí, quiero leer algo de este diccionario para que vean lo que es un poco la ingenuidad, sí, aunque al mismo tiempo la erudición, dice el chayote. Dice, voz que trae un origen de la mexicana chayotli, cuyo nombre se designa a la planta que produce esta fruta y la fruta misma, que por ser demasiado común y conocida de todos los habitantes de estos países, no hay por qué describirla. No la describimos. Pero será oportuno advertir de paso las dos equivocaciones en que incurrió al hablar del chayote el insigne mexicano y sabio jesuita Clavijero. Equivocaciones poco importantes y muy disculpables, ciertamente, si se considera que escribía a más de 3.000 leguas de distancia de este país. Pues él fue desterrado a Bolonia cuando expulsaron a los jesuitas, y por lo mismo sin el auxilio que podían prestarle en sus dudas los inteligentes, de lo cual se queja él mismo en el prefacio de su obra. Asiente este ilustre autor que el chayote es fruta de hueso y que es redonda, y no es así. Su forma es parecida a la de un corazón, y su pepita no tiene cubierta dura ni de ninguna clase, siendo tan blanda o más que la pulpa de la misma fruta y por lo tanto comestible. De hecho, es la parte más rica del chayote. Sí. ¿Sí? Y hay un guisado de pepitas de chayote, sí, que es una delicia, ¿no? Sí. En cada lugar. Sí. ¿Sí? Y si mi platillo favorito, pues sí, sí, a pesar de el mole verde. No, piezas de pollo bañadas en mole verde con arroz. Es extraordinario. Y sí, es de las cosas que México aporta al mundo. La calabaza, los distintos variedades de calabaza, incluyendo el chilacayote, que los españoles se hacían bolas para mencionarlo, para poderlo pronunciar. Y sabemos la cantidad de guisos deliciosos que se hacen con la calabaza tierna y con el chilacayote tierno, o cuando están maduros los dulces que se hacen con ambos. Sí. Vamos a una pausa, vamos a una pausa. Ya, parece, ya, sí, estamos calentando. Ya nos pasamos. Pero no acuerdo de la pregunta, ¿no? De tueste. Sí, ¿qué edad, cuál es la edad máxima del cabrito antes de que se convierta en un chivo? De cordero antes de que se convierta en un carnero, y de la ternera antes de que sea una vaca. Muy bien, muy bien. O novilla. Llámenos, por favor, se va a llevar un libro, este volumen de panes de Editorial Trillas, de la colección Salud, Alimentación y Cocina. Estamos en los contertulios hablando de cocina mexicana, así es que quédese porque no se quede con hambre, quédese con nosotros y volvemos enseguida. fotos, imágenes y lo que quieras proponer. Envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Seguramente usted se acuerda de esta simpatiquísima película Ratatouille, pues que, bueno, el cine tiene muchos acercamientos a la comida. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Festín de Babette. Ah, sí. Hay una película de, ¿cómo se llama? Hallström, este sueco, este otro, director, creo que es sueco, con Juliette Binoche y Johnny Depp, que se llama Chocolate. Ah, bueno, francés también. Sí. Bueno, la gran comilona de Marco Ferrer, sí, que es una gran leyenda. Sí. Bueno, esta es música de la película Ratatouille. Que es un guisado de verduras. Exactamente. Hay es que señalar. La historia de un ratoncito. De carne, que es un guisado muy estimado en Francia, pero en que entran puras verduras. Sí. Entonces, voy a atreverme a dar una receta. A ver, bien. Por lo raro y por lo accesible, parece que puede gustar a las personas. Es nada menos que la pasta pachuqueña. Se toman 450 gramos de harina de maíz, ¿sabes? 150 gramos de manteca, una taza de pulque, esto es importante, un huevo, una cucharadita de sal y leche, y para el relleno unos cuarto de kilo de filete de res cocido y cortado en trocitos, que se puede sustituir por cualquier carne de res, ¿no? 250 gramos de papas, 50 gramos de mantequilla, 2 chiles serranos, una taza de caldo de pollo, 2 cebollas de porro, una cucharada de perejil picado muy fino y sal y pimienta. Luego dice fervir la harina con la sal y agregarle el huevo, la manteca y el pulque necesario para que se forme una pasta ligera. Extenderla para que quede un espesor de medio centímetro. Luego cortar la pasta en forma de ruedas. En el centro colocarle el relleno y doblarla a manera de empanadas. Disponer en bandejas engrasadas con manteca, por supuesto, y dejar reposar durante 2 horas. Después bañarlos con la leche y cocinarlos al horno, que debe estar a 250 grados centígrados. Se hace el relleno friendo la cebolla y los chiles cortados en forma de rajas con mantequilla junto a trocitos de filete y las papas crudas cortadas en cuadritos. Cuando esté bien frito, añadirle el caldo, la sal y la pimienta. Dejar hervir a fuego mediano hasta que espese, luego agregar el perejil picado. Servir caliente. Eso. Y que tenemos pasta o pastel. De Pachuca, ¿no? Pasta. Pero aquí dice pasta. ¿Son los famosos pasteles? Una cosa es pasta y otra cosa es porque la forma que se le da es... Sí, son los de empanadas, son los pastas. Tienen razón. Yo preguntaba, continuando, terminando mi encuesta, tres platos mexicanos que te gusten a ti. Bueno, mira, el pescado a la talla. Bueno. Es un pescado zarandeado que se acostumbra en Barra Vieja, en Acapulco, en Huauchinango, al mojo de ajo. Famoso. Guauchinango. Que lo he comido ahí en Veracruz. Y luego ya no se te acerca nadie. No, sí. Andas oliendo ajo. Ganó uno en placer y pierde amigos. Sí, no, y además no te atacan los vampiros por 3 años, yo creo. Y la cochinita al pibil. Bravo. Sí. Bueno, yo tengo una esposa yucateca y mi suegra y... toda la enorme familia yucateca me enseñó y me festejó. Y tú sabes, tal vez sí, es una curiosidad, hay un plato, de un ingrediente holandés. El queso relleno. El queso relleno, ¿sabes cómo se prepara? A ver. Sí, bueno, no se hace un picadillo como el de los chiles rellenos. Bueno, se comienza con un queso redondo Edam, sí. La bola, ¿no? La bola. Cera roja. Correcto. Hacer una casita. Sí. Sí. Siguiente paso. Bueno, tienes que cortar. Ya. ¿No? Tienes que ahuecar. Correcto. Y lo rellenas con picadillo. Muy bien. ¿No? Y luego lo metes al horno, seguramente con algún condimento encima, para que... Ya pues eres, eso se derrite, pero... Eres ya casi un bochito. Ya, con eso la es una delicia, ¿no? Pero es pesado como... Bueno, el sol. Sí, y se calienta. Sí, en Holanda el queso no se calienta, pero allá en Yucatán se calienta y se hace. Sí. Nada más lo sacas al patio. El queso, relleno. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y hay tantos platos típicos, buenos motuleños. Sí es pesado. Es... ¿Ya? Con chícharos. No, pues más pesado el queso. Chícharos, jamoncito, sí. Crema. Y hay la versión de la tortilla debajo o la tostada debajo. Sí. ¿Verdad? Correcto. Los mejores que he comido son de Campeche, fíjate. Ah. En el restaurante del Hotel Baluarte. Sí. O en la Pigua, en Campeche. Es de los mejores que he probado. La Pigua y también en Mérida. ¿Eh? En Motul. En Motul, pues sí. Pues ahora una pregunta curiosa. A ver. Acaban de terminar The Harmony of the Seas. Tal vez han leído algo de... Es el crucero más grande que ha estado en las aguas. Está ahorita en Southampton. Y va luego a Barcelona y en el Mediterráneo. Y gran fiesta a bordo. Pregunta, ¿cuántos restaurantes tiene el Harmony of the Seas? 32. No tanto. Es una buena cantidad, 20. 20 restaurantes. Suponemos que compras boletos para 8 días. Y de repente vas con la sección de los bares. ¿Has contado los bares? Bueno, y 8 bares y... 20 restaurantes en un barquito. Asombroso es el número de cubiertas que tiene. ¿De cubiertas? 15, ¿no? Cubiertas. Sí, es un rascacielos. Es impresionante. ¿Cuánto costó? $1,000,000,000. Mil. Propiedad norteamericana. Y a ver cuando pasan allá. Sí. Seguramente no te puedes comer ahí unos tlacoyitos de albercón, pero que son manjar, pero sí. En el famoso barco Harmony of the Seas. Sí. ¿Qué más? Mira, voy a empezar a leer, si no nos da tiempo. Daniel Gómez les ama. Hay uno que dice, mira, Víctor, hay uno que se llama Cordero Lechal, que es cuando uno ha dejado mamar y su edad no pasa de las 6 semanas. Otro se llama cordero recental. cuando el cordero no ha pastado, no debe superar los 4 meses de edad. Esta es la respuesta a tu pregunta. No. Bueno, que okay, más no. o menos. No, no es la respuesta, es un complemento. Un complemento, okay. La respuesta. Un complemento. Dice José Pérez, él cocina, su especialidad es el pollo al vapor, el que lleva nopales, pero... El toque mágico es el choconostle. Bueno, hay un pozole verde con choconostle, que es también un manjar, ¿verdad? Así es. Su mamá, sí, muchas gracias. Algo exclusivo de aquí de nosotros. Guillermo Hernández cocina también su especialidad, la carne asada. Pues sí. Cocinar le da placer, muchas gracias. Hugo Castro. Dice que Víctor, dice que dijiste restaurante en lugar de restaurante. No, ambas formas son aceptables. Sí. Rápidamente diré que es una palabra francesa y dice restaurant, y los españoles, así como lo oyeron, lo escribieron en sus primeros textos, en los primeros diccionarios dice restaurant. Correcto. Ya ha entrado el siglo XX, final del siglo XIX, aceptaron, haciendo un cultismo, agregaron restaurante. Un lugar para restaurarse. Entonces hoy se dice correctamente de los dos. Sin embargo, lo dije con todo propósito, porque hay un restaurante que se llama The Restaurant, en San Miguel Allende, ¿verdad? Porque hay otros lugares del mundo donde así se escribe, restaurant. Eduardo Bello dice que Xocotl quiere decir agrio, atl, agua, agua agria. Esto viene en el diccionario del náhuatl de Carlos Montemayor. También, agria o caliente, las dos. Chocolomo es algo... Hagan un programa de comida vegana, vegetariana, están hablando de... tus cadáveres. Son cabritos. Cadáveres de plantas. Dice que por el calentamiento global es indispensable hablar de comida vegana. Pues no, para la población del mundo, el aporte proteínico necesario es indispensable. El consumo de los animales que han sido criados específicamente para la alimentación, que si nos convirtiéramos entonces en veganos, nos moriríamos de hambre. El planeta podría alimentar como a la cuarta parte de la población. También un jitomate es un ser vivo. ¿Sí? Y también sería un cadáver. Sería un cadáver, igual cualquier hierba que se coma. Pero podríamos ser uno de tipos de dietas. Sí. Muchas gracias, don Eduardo, nos aclaró. Además, no ayuda al desarrollo de la inteligencia. El privar de la carne a los niños es un crimen. Pues sí, el queso, por ejemplo, los huevos, la mantequilla, la leche. El pescado, ¿no? Es buenísimo. Para la leche materna. Eso no quiere decir que cuando... ya sea uno está grande, sí, no sea conveniente dejar de comer ciertas carnes. Eso es muy importante. Josefina Martínez dice que es buena para hacer arroz y pasteles. Pues invítenos. Un arroz bien hecho es también un manjar. Un taco de arroz es un manjar. Sí. El arroz verde es un gran invento. Le queda muy bueno el pastel de queso y también el de naranja, que ya no puede comer por cuestión de salud, no importa, hágalo, y nosotros lo manda, y nosotros le damos nuestra opinión. ¿Qué tenía? No es cierto, es broma, señora Martínez. Dice Mario Méndez que la olla de los frijoles se cocía con tapa, no, se le ponía una ollita con agua. Es posible, sí. Nayeli Sánchez, en su caso... ha inventado y adaptado varias recetas y las escribe para no olvidarlas. Dice que qué rico es el rato que podemos escucharlo. Muchas gracias, Patricia Ríos. Bendice la comida para que rinda. Es una buena práctica, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Oscar Chávez Lanz, por Facebook. El Papa no tiene unas glándulas translúcidas en la hoja que semejan huevos de mariposa, de ahí el nombre. Bueno, Carlos Mendoza Reyes. Bueno, lo que pasa es que es muy notable que si se moja es repelente al agua y se forman perlitas de agua. Sí, sí, sí, sí. Carlos Mendoza Reyes, qué sabroso tema escogieron hoy. Que en Guerrero hay un platillo muy sabroso que se llama chileajo de marrano. Híjole, ya se me olvidó. Luis Manuel Vargas. Es una pena que teniendo nosotros una gran variedad de alimentos, cuando vamos al tianguis, se ve a personas comiendo fritangas en lugar, por ejemplo, mole con arroz. Donde vive tiene el mejor mole del mundo en Milpalta. Muchas gracias. No lo dudo. Es un mole almendrado, semi-especializado, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, efectivamente. Palmín González Vera felicita el programa por el tema, porque está haciendo la comida. Está preparando cebollín capeado con queso. Es algo que está experimentando. ¿De dónde surgió la referencia del nombre del Papa, lo que mencionó Víctor? Desde el diccionario de Molina, Alonso de Molina, ahí está papalot igual a mariposa. Uh-huh. También lo podemos encontrar en el diccionario de Remy Simeón, que es el mejor que se ha hecho hasta ahora, del siglo XXI. Y hay otros de mexicanismos también. Sí, es una forma de distinguir a este quelite de otros quelites. Sí. Como el ¿cómo se llama? El berro, por ejemplo. El berro. Palmín González. Wow. Aquí está Julie por Twitter. Le gusta cocinar sus platillos favoritos, muy poblano. Chiles en nogada. Sí. Enchiladas rojas de Durango, tamales de su región Durango. Algunos tamales, algunos platillos del Caribe, postres, los de la tradición familiar. Ruiz se tuvo que preparar una torta de pollo por culpa de los contratos. Una torta milanesa, ¿no? Las semitas son originalmente milanesa, ¿no? Sí. Arlette Vilches. Escucha que dicen restaurante, bueno, ya lo... Uh-huh. También restaurante. Cuando vamos a la cocinita económica a comer, decimos vamos al restaurante. ¿Cuál es la palabra correcta? Ya lo comentaste. Ya, ¿restaurante o restaurante? Ahora le sugiero que escojan uno, porque si escribimos restaurante y enseguida restaurantes, estamos entrando en una contradicción. Gustavo Rosete felicita al programa y envía un saludo especial a Billy de Vinter. Gustavo Rosete. Aquí tienes. Sí, dos flash palindromas sobre la comida. Uno, a mi leda posesiva avisé sopa de lima. Repito, a mi leda posesiva avisé sopa de lima. Leda salen muchos palindromas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Leda salen muchos palindromas. Unán apareció. Unán, Adán, Eva. Dalí hacía muchos palindromas con leda. Otro palindroma dice, yo de la papa le doy. A leda. No, ¿verdad? No, no, pero es verdad. Dos palindromas bajo el título de Agape se paga. Agape, ¿qué es Agape? Es un... ¿Es que un Agape es la palabra? Pues es un agasajo. Un agasajo. Amigo de origen. Donde hay comida. Sí, porque de origen Agape es amigo. En griego. Bravo. En griego. Hay que decir además que la comida mexicana es uno de los 32 o 33 bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ah, pues sí. La comida mexicana. Bastante tangible, por cierto. bastante tangible, pero pues es un patrimonio y material. Mucha falsificación de comida mexicana, el chile con carne, por ejemplo, sí, que hacen en Texas. Pues es plato tejano, no. O el Taco Bell, los Taco Bell, sí, una especie de taco rígido. Como tostada. Como tostada, lleno de queso rallado y lechuga, y carne molida. Pues no lo usamos aquí. Buenos restaurantes, Jaime. Buenos restaurantes en México. Ahí va, Quinto Mil. Sí, como no. Yo tenía allá en la calle de Newton, en Polanco. Extraordinario. Pujol, también la casa aquí en Polanco. Pero no es de comida mexicana. Es de autor. Sí, pero sí. Vamos a decir, es de autor. Pero buena comida. Buena comida, ¿no? Hay buenos restaurantes que tienen mucha fama, pero de buena calidad. Yo diría, por ejemplo, Rincón Argentino. Se come muy bien. Pero ya no es mexicano. De acuerdo. No, pero se come muy bien. Comida mexicana. J.P. Chávez, el chino. No. Centro gallego. No. ¿Has comido raro de toro? No, sí, claro. No, pero no es mexicano. El mejor restaurante de comida mexicana para la parte del Quinto Mil es el Nico's. Ah, Nico, sí. Increíble. Ahí está recetas de hace dos siglos. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad, Pita? Pero vamos a las respuestas. Víctor, por favor. Sí, el cabrito se sacrifica a los 4 meses para preparar ese delicioso platillo. El cordero deja de serlo a los 10 meses y la ternera deja de serlo a los 12 meses. Contestó José Pérez, de Iztapalapa. Muy bien, pues ya sabe, don José, a partir del viernes, de las 10 de la mañana adelante, puede venir por su libro. Le va a gustar muchísimo. Muchas gracias a Ramiro Robles por su llamada. ¿A quién más? A José Pérez también. Ah, no, pues es el ganador, ¿verdad? José Pérez. Aquí lo tengo. El tema de la próxima semana es curaduría. Así es que váyase preparando, haciendo sus exposiciones, preparando su catálogo. Preparando su pulque. Su pulque, es claro, no, curado. No es ese curado. No es ese curado. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en los contertulios. Los esperamos la próxima semana. En 1060 de amplitud modulada radioeducación, el oasis de la radio, su casa, la casa de los contertulios. Muy buenas noches, muchas gracias. Tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.